Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana, jueves, se esperan cielos parcialmente soleados también. Temperatura máxima va a estar muy agradable el día de mañana, así que aprovechenlo para todas las cosas o todos los pendientes que tienen antes de que se venga el frío, con temperaturas máximas para el día de mañana de 56, mínimas de 45. Para el día viernes, máximas de 49, mínimas de 29, cielos nublados y probabilidad de lluvias. Y en las áreas donde están las montañas va a caer nieve. Para el día sábado hay un cambio drástico, como ya les había comentado, de temperatura. Máximas de 34, mínimas de 26, con probabilidad de que caiga nieve. Para el próximo domingo, máximas de 35, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias. Y bueno, está cambiando el pronóstico. Nos decía que a partir del día sábado en adelante iba a caer nieve todos los días. Y ahorita lo que estoy viendo en el pronóstico es que está variando, o sea que de un día va a haber nieve, el siguiente día va a haber lluvia, el otro día va a haber lluvia, va a estar nublado, otro día con nieve, otro día con lluvia, y así es como se está manifestando este pronóstico. Pero bueno, me imagino que va a estar cambiando, así que les estaremos informando para que estén pues más preparados, ¿no? Por si cae o no nieve, ustedes prepárense para que vayan a evitar pues cualquier contratiempo. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Playa Limbo y las 10 para las 10. Y cada suspirar

aquel que piense que la vida es cruel. Nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que solo critican, para aquellos que

cae un meteorito cerca de Detroit y provoca un temblor de intensidad 2. El Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó la caída de un meteorito a las afueras de Detroit que provocó un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala de Richter. El temblor se registró a las 20:09 hora local del día de hoy, que vino siendo a la 1 de la mañana en la hora de GTM. El USGS confirmó que el origen del sismo fue la caída de un meteorito que se vio y escuchó en el área de Detroit. La ubicación aproximada de la caída del meteorito fue 8 kilómetros al oeste-suroeste de New Haven, localidad de unos 4.600 habitantes a las afueras de Detroit y cerca del lago St. Clair y a la frontera con Canadá. Antes de que la USGS confirmase la caída del meteorito, decenas de ciudadanos compartieron en las redes sociales grabaciones del teléfono en las que se aprecia un fogonazo de luz seguido de una aparente explosión. A raíz de esas grabaciones, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que el destello y el estruendo no correspondían a un relámpago ni a un trueno y ya avanzó que parecía tratarse de un meteoro. Y bueno, con respecto a los estudios que le hicieron al presidente, se había dicho que era excelente la salud de Trump. Y bueno, lo que han dado a conocer es que tiene colesterol alto, sobrepeso y ningún signo de demencia. El presidente Donald Trump tiene una salud excelente, según el médico de la Casa Blanca, Ronnie Jackson, fundamentalmente porque no fuma, no consume alcohol y tiene unos genes increíblemente buenos. Toma pastillas para el colesterol y contra la calvicie y tiene que cambiar su dieta y empezar a hacer ejercicio, pero según el doctor que le examinó el pasado viernes, está muy saludable y seguirá así el resto de su presidencia, en principio hasta el 2020. A petición del propio presidente, Jackson le sometió además a un examen cognitivo que mide indicios de senilidad o enfermedades como Alzheimer. El resultado fue extraordinariamente bueno. Lo que más sorprendió al médico durante el examen, según ha señalado este martes en una larguísima y detallada rueda de prensa en la Casa Blanca, fue la excelente salud cardíaca del presidente, que atribuye a sus genes increíbles. Quizá por su proverbial afición a las hamburguesas con queso, quizá porque ya tiene 71 años, Trump tiene que bajar el colesterol para rebajar el riesgo cardíaco. El médico le ha subido la dosis de medicina que toma para combatir ese problema. Y en otra información, la Comisión Legislativa emite citación a Steve Bannon. El ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, se rehusó el día de ayer a contestar preguntas relacionadas a cuando trabajó para el presidente Donald Trump, debido a lo cual el titular republicano de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes le extendió una citación. Bannon llegó por la mañana a una reunión a puerta cerrada con los legisladores y para la tarde-noche aún continuaba siendo interrogado como parte de la investigación del panel sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales. Los legisladores también le preguntaron qué pensaba Trump cuando despidió al director del FBI, James Comey. El presidente de la comisión, David Núñez, emitió la citación después de que Bannon no quiso responder preguntas relacionadas con sus labores con Trump durante la transición presidencial o en la Casa Blanca, por lo que dijo el portavoz del legislador Jack Langer. Se desconoce si Bannon fue más accesible a responder después de que se emitió la citación. Un portavoz de Bannon no respondió a las múltiples solicitudes que se le hicieron para conocer sus comentarios. Un funcionario presidencial dijo que la Casa Blanca no consideró beneficiar a Bannon con inmunidad ejecutiva, medida que lo habría eximido de responder ciertas preguntas porque no había razón para hacerlo. El funcionario habló a condición de anonimato para hacer declaraciones sobre deliberaciones internas. Texas convertido en heladera por la ola de frío. Una ola de frío está causando estragos en Texas, obligando a cancelar vuelos y dejando autopistas tan cubiertas de hielo que resultan intransitables. Las pistas en los aeropuertos también están cubiertas de hielo, por lo cual cientos de vuelos han tenido que ser cancelados en Houston, San Antonio y otras ciudades. La mañana del día de ayer, la temperatura en Houston era de 6 grados centígrados bajo cero, 21 grados Fahrenheit, y la de San Antonio es de 1 centígrado bajo cero, 30 grados Fahrenheit. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de tormenta invernal sobre la zona metropolitana de Houston el día martes y alertó a los navegantes sobre intensos vientos en la región de la costa. Se prevé que partes del estado sufrirán lluvia helada y aguanieve. La policía de Austin informó que las carreteras en la capital están cubiertas de hielo y varios condados abrieron centros de comando para que los cuerpos de rescate puedan coordinar sus actividades. El frente frío también provocó nevadas en el norte de Texas, donde los fuertes vientos hicieron caer a las temperaturas por debajo del punto de congelación. Y detienen a ex agente de la CIA por posesión ilegal de información clasificada. Autoridades de Estados Unidos sospechan que un ex agente de la CIA, acusado el día de ayer de posesión ilícita de secretos, es responsable de algo mucho peor: traicionar a informantes estadounidenses en China, dijeron fuentes familiarizadas con el caso NBC News. El ex oficial Jerry Chun-Chin Lee, de 53 años, fue arrestado el día lunes tras llegar a Nueva York en un vuelo de Cathay Pacific desde su casa en Hong Kong, anunciaron las autoridades federales. Lee comenzó a trabajar en la CIA en el año 1994, lo que le dio acceso a innumerables documentos clasificados como alto secreto. En agosto del 2012, el acusado y su familia abandonaron Hong Kong para retornar a Estados Unidos. Sin embargo, antes de mudarse definitivamente, los Lee se alojaron en hoteles de Hawái y Virginia, donde agentes del FBI aprovecharon para investigar al exfuncionario. En el transcurso de sus registros, los agentes encontraron en el equipaje de Lee dos libretas manuscritas en las que el acusado había apuntado información relativa a empleados de la CIA, que incluía datos como sus nombres auténticos o sus números de teléfono. Asimismo, las libretas también recogían información relativa a operaciones encubiertas con detalles sobre puntos de encuentro o casas seguras para los agentes de la CIA. En caso de ser declarado culpable, Lee, quien ya ha comparecido esta tarde ante un tribunal neoyorquino, se enfrenta a una posible condena de 10 años en prisión. Proponen fundar Nueva California para agrupar zonas rurales del estado dorado. Un grupo de activistas conservadores propuso, por medio de una declaración simbólica de independencia, fundar Nueva California, un nuevo estado dentro de Estados Unidos que agruparía las zonas rurales de California y las separaría de las áreas urbanas costeras progresistas. Los partidarios de la creación de la Nueva California sostuvieron en un documento alojado en su página web que los actuales y pasados gobernantes de California no han cumplido con sus deberes y obligaciones obligaciones con el pueblo californiano. Además, aseguraron que las acciones del presente gobernador del estado, el demócrata Jerry Brown, y de su equipo pretenden establecer una tiranía sobre California y Nueva California a través de repetidas injurias y usurpaciones. Según un mapa publicado en esa misma web, la actual California quedaría conformada solo por la franja costera, donde se sitúan grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara o San José, mientras que Nueva California contaría con condados como los de San Bernardino, Kern, Fresno o Riverside. Entre los principales responsables de la propuesta de Nueva California figura el presentador radiofónico Paul Preston, un conservador y partidario del presidente Donald Trump, que en la página web de su podcast alerta, por ejemplo, de conspiraciones ecologistas y de la ONU en contra de Estados Unidos. Y señal de alivio para Dacamentados de fracasar las negociaciones en el Congreso. Las autoridades migratorias no priorizarán las deportaciones de inmigrantes indocumentados que recibieron protecciones bajo el Programa de Acción Diferida de la Infancia DACA, aseguró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. No va a ser una prioridad del Servicio de Inmigración y Aduanas la expulsión de estas personas, dijo Nielsen en la entrevista con CBS. This morning, lo he dicho antes, esa no es la política de DHS. Si usted tiene DACA, significa que no ha cometido un crimen y que de hecho está registrado. Usted no es prioridad de ICE si el programa migratorio llega a terminar, fue lo que dijo Nielsen durante la entrevista. El presidente Donald Trump acabó el alivio migratorio instaurado por Obama, que evitó la deportación de cerca de 800,000 jóvenes indocumentados traídos a los Estados Unidos como niños. Y bueno, en información deportiva, el West Ham sin Chicharito pasan a 16avos. El West Ham, que necesitó de la prórroga, y el Leicester lograron la clasificación para los 16avos de la final de la Copa de Inglaterra tras sacar adelante sus respectivos compromisos del replay, desempate de la tercera ronda junto al Cardiff, el Sheffield Wednesday y el Reading. Chicharito Hernández no fue requerido. El West Ham fue el que más dificultades encontró en el duelo disputado en el estadio de Londres. No pudo con el Cheresbury de la tercera división a lo largo de 90 minutos, pero el gol de Rhys Burke en el minuto 112, ya en la prórroga, evitó la eliminación del cuadro londinense. Previamente, un doblete del nigeriano Kelechi Iheanacho dio el triunfo ante el Fleetwood Town de la tercera categoría y la clasificación a Leicester para los 16avos de la final, donde se medirá el Peterborough United. El Cardiff de la Championship de la segunda goleó a domicilio al Mansfield Town de cuarta y será el rival del Manchester City en la próxima eliminatoria. La sesión del martes se completó con las victorias de Sheffield Wednesday ante Carlisle United de 2-0 y del Reading contra el Stevenage de 3-0. Y por lo tanto, Zidane dice: no veo un Madrid sin Cristiano. En la previa del encuentro copero ante el Leganés, la comparecencia de Zidane discurrió en buena parte sobre la situación de Cristiano Ronaldo, su futuro y el famoso aumento de contrato. El entrenador de Real Madrid echó balones fuera y solo quiso comentar las cosas que pasan en el campo. Futuro de Cristiano Ronaldo, sabemos lo que se puede hablar o discutir fuera, dentro, solo tiene que pensar en jugar y solo quiero hablar sobre lo que puede aportar al equipo, no me lo imagino fuera del Madrid, está en el club que debe estar, no veo un Madrid sin Cristiano Ronaldo, él como siempre en los momentos difíciles está ahí. Contrato de Cristiano Ronaldo, no quiero hablar de eso, lo tiene que hablar con el club, yo hablo con él, lo que pasa en el campo, aquí no quiere hablar del contrato y ahí no me meto. Un Madrid sin Zidane, no me imagino nada, vivo el día a día, siempre hablé de eso y no voy a cambiar, sé lo que es este club, no me veo más allá del día al día porque tenemos que cambiar. La mejor manera para cambiar las cosas es que haya partidos cada 3 días para cambiar la dinámica. Claves ante Leganés. Hay muchas claves en este partido. No hay una final y todos los partidos que tenemos ahora tienen una importancia enorme. En un partido de Copa tienes que salir a tope intentando dejar la portería a cero y marcar. Debemos marcar la máxima intensidad desde el primer minuto hasta el final. Discurso a la plantilla, vamos a seguir trabajando con ilusión, no para hacer las cosas mejor, solo hablo de ganar partidos, no podemos cambiar o tirar todo, lo que queremos es ganar partidos y cambiar la dinámica. Y en las rotaciones, cuento con todos los jugadores porque todos son importantes y hasta el final va a ser así. Se habla que es como el año pasado y algunos juegan menos, los jugadores van a contar hasta el final. Esas fueron las respuestas de Zidane a todas estas preguntas que le habían comentado. Y pues bueno, él dice que no ve un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Pues veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy, miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Consuela,

regresarás. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres bien con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor. Imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia de tecnología para la gente que está muy emocionada con lo que va a pasar con los automóviles, que ya habíamos dado un poco de adelanto. Pues los sensores de Sony serán parte de los ojos de los autos autónomos, así como lo acaban de escuchar. Bueno, ¿cómo van a conseguir los coches autónomos evitar los accidentes? Pues mejorando todo lo que el ser humano puede hacer con sus capacidades limitadas. Los sensores de Sony van a ser parte importantísima de los ojos de los autos autónomos. En el CES 2018, en el boot de Sony, se pudieron ver algunas de las mejoras que esos sensores van a producir en la visión de las máquinas. Hay un video que pues mucha gente lo ha visto, y si ustedes no lo han visto, pues búsquenlo ahí en YouTube. Sony Image Sensors, o los sensores de Sony, tal vez lo pueden encontrar en español, como son los ojos, a través de los ojos humanos. Recuerden que es de la Feria CES 2018, que es en Las Vegas. Y bueno, pues ahí es donde muestran de cómo funcionan, cómo manejan y cómo pues van a poder ser utilizados esos automóviles. Inclusive parecen un camión, imagínense que no vaya el conductor. Pues yo creo que para los que también no quieren o se les dificulta mucho conducir, ¿no? En zonas donde hay nieve o donde hay mucho tráfico o donde, no sé, hay algo que no les guste, pues esos automóviles autónomos van a ser ideales para ustedes. ¿Cuánto van a costar? Pues todavía no tenemos una idea, pero me imagino que pues se van a dar a conocer muy, pero muy pronto. Y bueno, con esto nos vamos a otra pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos, ya regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección. Y bueno, vámonos a una pausa y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. encontraste esa herida escondida que nadie más pudo sanar. Un suspiro te llevó todo lo que fui. Y estoy perdido y no quiero salir de ti. Cada beso se hace eterno. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar. Y evítale el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Estaba corto, se los leí completito. Y pues los testigos del pecado, ¿no? Está muy bonito lo que nos dice con respecto al testigo del milagro. Pues es cierto, ¿no? Mientras nosotros estemos enfocados en que nuestro cuerpo es lo más importante, hablando en la salud, y mientras nosotros estemos pensando que pues nos están castigando, hablando pues emocionalmente o mentalmente, pues no vamos a encontrar ese milagro, ¿no? Ese testigo de milagro que queremos en lugar de los testigos de pecado, porque los testigos de pecado siempre nos van a hacer ver de que si nos duele algo es porque el cuerpo está enfermo, si las cosas no nos salen como nosotros queremos es porque algo estamos haciendo mal o algo la vida nos está regañando. Y entonces empezamos a confundir, ¿no?, lo que es la luz con un poco de oscuridad. Y recuerden que todo esto, este balance o desbalance, viene únicamente pues de un mundo ilusorio que fue creado por el ego, que fue creado por la insatisfacción de nuestra mente, ¿no? No de nosotros, porque cuando lleguemos a estar conscientes de que todo está bien y que podemos hacer cambios increíbles, que puede pasar cosas maravillosas en nuestra vida, y porque ahorita están sucediendo y no nos estamos dando cuenta, es ahí cuando vamos a despertar, cuando van a estar estos testigos de milagro, ¿no? Es muy curioso que como nos los dice aquí el libro, sobre cuando uno se da cuenta acerca de los milagros, se hace del Espíritu Santo que está con nosotros. Es muy curioso cómo nos los explica, ¿no? De cuando uno se alivia, cuando uno resucita y cuando uno pues deja de sentirse dolido, ¿no? Eso se refiere a que los milagros realmente sí existen. Cuando uno muere y deja este cuerpo físico, resucita, se va a dar cuenta. Ahorita nosotros no lo podemos ver porque estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que están pasando a un lugar milagroso, ¿no? Un lugar lleno de paz, un lugar lleno de armonía, que es el que debemos nosotros estar viviendo ahorita con este cuerpo físico. Entonces, en el momento en que nosotros despertemos de este mundo lleno de sueños ilusorios, vamos a despertar esa conciencia y vamos a estar conscientes de que Dios está con nosotros y que lo que Dios quiere despertar en nosotros es el amor, es el milagro de dar, o sea, puro amor a todos los que nos rodean, el milagro de la paz, el milagro de la sanación. Cuando uno pues está enfermo, tal vez puede resultar un poco más difícil comprender lo que nos dice el libro, ¿verdad? Porque uno quiere ver los resultados instantáneamente y ténganlo por hecho que sí están los resultados instantáneamente. Tal vez no se van a ver reflejados en el cuerpo físico, ¿no? Pero si tu mente ya cambió, dalo por hecho que también tu enfermedad también ya se fue. Yo no sé si ahorita estás pasando por alguna enfermedad o por alguna situación que realmente te está haciendo sentir mal o te hace sentir depresivo o solo, sola, con miedos. creo que todo viene del miedo. Viene el miedo a sufrir, el miedo a perder, el miedo a no tener, el miedo a tener, el miedo, ¿no? Entonces, hay que recordar que el miedo es una ilusión, que nada más fue creado por nuestra mente. Nuestra mente es la que nos está diciendo, tenle miedo a tener, tenle miedo a no tener, tiene miedo a estar enfermo, tiene miedo a que estás solo, tienes miedo, o sea, todo eso es creado por nosotros. Si nos conectamos espiritualmente con nuestro Dios, y todos sabemos que Dios es todopoderoso, Él fue el creador de cada uno de nosotros, pues vamos a estar conscientes, ¿verdad?, de que no hay nada que Dios no pueda hacer o nada que Dios no pueda cambiar. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es creernos también como los creadores de nuestro mundo, ¿verdad? De decir, bueno, somos nuestros propios dioses y en mi propio mundo de Dios, o sea, de nosotros, quiero que las cosas sucedan así. No quiero que sucedan de esta manera en que las estoy viviendo. Entonces, nada más recordar de que todo eso es una creación de una ilusión. Y Dios es el que nos ha creado todo este camino, toda esta bonita experiencia. Y si Él lo creó, es porque sabe que nosotros, pues tenemos tal vez un acuerdo, ¿no? Desde antes de que bajáramos a este cuerpo físico, que teníamos que aprender. Y si llegamos a este mundo es porque fue algo que ansiábamos vivirlo, y ahora tal vez que lo estamos viviendo, pues estamos rechazándolo. Entonces, nada más recordar, ¿no?, de que los testigos del pecado va a oscilar pues entre lo que es el dolor y el miedo, pero los testigos del milagro, pues es donde todo se va a dar y no hay nada de dolor ni miedo. Recuerden que el cuerpo, como nos dice el libro, carece de propósito, contiene todas las memorias y esperanzas, y por eso es de que surgen y continúan los miedos, los dolores y todas las angustias. Pero tú puedes elegir cuál de ellos es real, si es tu cuerpo real o si es una ilusión. Y si sabes que lo que es real es Dios, o es el Espíritu de Dios o de tu Dios, pues no hay nada que te pueda hacer sentir mal. Cada milagro que Él trae es un testigo de lo bueno y de lo maravilloso que puede pasar en tu vida. Y bueno, vamos a pasar con el ejercicio, la lección del día de hoy, que es la 213. El repaso es la 193. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, pues siempre va de acorde la lección, ¿verdad? El ejercicio con la lección. Y hoy nos está diciendo eso. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, no rechaces lo que estás viviendo ahorita, sea lo que sea, no lo rechaces. Vívelo con una sonrisa y decir, bueno, pues esto es una lección, es un aprendizaje y algo maravilloso va a salir de todo esto. Tal vez el día de mañana puedas ayudar a alguien que piensa que fue lo peor que está viviendo y tú ya lo viviste y dices, no, pues no es nada. Al contrario, vas a encontrar la paz o vas a encontrar respuestas que antes no las hubieras podido encontrar. Y bueno, pues recordar la idea principal, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Una lección es un milagro que Dios me ofrece, en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. Lo que aprendo de él se convierte en el modo en que me libero. Por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. Nuevamente les voy a repetir esta parte, si la pueden más adelante escuchar o después grabar con su celular, o pues que alguien se las lea para que cierren los ojos y estén concentrados en estas palabras. Una lección es un milagro que Dios me ofrece, en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. Lo que aprendo de él se convierte en el modo en que me libero.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que me pidieron, que es para las manchas hepáticas. También puede funcionar para las personas que ya presentan algunas manchitas, que es por la edad. Les va a servir para los dos. Pero bueno, hay personas que es cierto, ¿no? Están jóvenes y de repente empiezan a aparecer manchas oscuras en la piel. También cuando uno envejece, pues van apareciendo manchas planas de color parduzco oscuro. Y pues también dicen que también se debe mucho a la exposición del sol, o puede ser por algunos problemas hepáticos, o sea, del hígado. Y estas manchas pueden significar que el organismo ha acumulado en el hígado desechos a causa ya sea de una dieta deficiente, o porque te estás exponiendo demasiado al sol, o a una inadecuada función hepática, y también puede ser la falta de ejercicio. Hay alimentos que te pueden ayudar a prevenir y a combatir las manchas hepáticas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, la espinaca, los tomates, todos los que son ricos en betacaroteno. También las frutas cítricas, todo lo que contenga vitamina C, la uva y la cereza, que contienen bioflavonoides, que esos trabajan sinérgicamente con la vitamina C para que te ayude a reparar los tejidos. Entonces, por eso, si tú tienes algún problemita o quieres prevenirlo porque alguien de tu familia tiene problemas con el hígado, pues a comer pues todo lo que contenga vitamina C, y a incluir las uvas y cerezas. Las espinacas, el espárrago y la zanahoria son fuentes de vitamina E. También es otro antioxidante que te va a ayudar a retardar el envejecimiento y a reparar los tejidos. Entonces, con toda esta información, ustedes pueden hacer sus propias dietas, sus propios alimentos, ¿verdad? Alimentación, en el desayuno, en la comida y en la cena, que les va a ayudar a reparar, pues también a eliminar esas manchitas. Y bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Vas a necesitar un manojo pequeño de perejil, un manojo de espinacas, 4 zanahorias sin hojas y media manzana sin semillas. Nuevamente les repito, un manojo de perejil pequeño, un manojo de espinacas, 4 zanahorias sin hojas y media manzana sin semillas. Lo que vas a hacer, primeramente vas a lavar todos los ingredientes y los vas a desinfectar muy bien. Una vez de que ya los tienes desinfectados, hay que cortar en trozos pequeños la manzana, la mitad de la manzana, y la zanahoria, pues yo les recomiendo que la rayen, ya saben, con un raspador de quesos, y eso va a ser más fácil para tu licuadora para que la pueda procesar y agregar los demás ingredientes. Puedes agregarle un vaso con agua

negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila.